universidad responde a la UNED. Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales, y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy mis compañeras de clase me han dejado solo, es decir, estoy frente al docente y eso me intimida. Por suerte es un amigo de la casa. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes. Los regulares, los libres, los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de Cátedra Abierta. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva clase pública. Como decía recién, mis compañeras Victoria Schmuck-Donda y Valeria Millar me han dejado solo frente al docente, pero bueno, decíamos recién, es un amigo de la casa. Y nos estamos refiriendo a que es alguien que habitualmente pasa por eso, por estos estudios. Y de hecho, estuve con él el sábado, sin ir más lejos. Mariano Bala, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Para quienes no escuchan la programación de la radio en su totalidad, les decimos, Mariano Bala es columnista habitual del programa Lo que es la ciencia, programa del cual yo participo y que se emite los días sábados entre las 11 de la mañana y las 13. Allí, Mariano viene a hacer una especie de aporte desde la filosofía a cada uno de los temas que semana a semana vamos tratando. De todas maneras, independientemente de esa tarea que él realiza aquí en la radio, en este caso puntual, en este programa Clase Pública, lo requerimos ya más como docente, ¿no? Más que como columnista. Y ya que hablamos de su tarea docente, quisiéramos que nos cuentes, Mariano, ¿cuál es tu función docente dentro de la Facultad de Humanidades y Arte? Vos das clases en la carrera de Filosofía. Exactamente, sí. Yo ahí en la Facultad de Humanidades y Artes dicto dos asignaturas. Una es Problemática del Saber y la otra es Epistemología. Esas son las materias que dicto en la Facultad de Humanidades y Artes. Después, en el profesorado de Filosofía, que se dicta en el colegio, en el normal número 2, uh-huh. Ahí doy una materia que se llama Filosofía del Lenguaje. Bien, en el caso de Problemática del Saber y Epistemología, ¿son carreras que están en qué año? ¿Eso son materias que están en qué año de la carrera? Bueno, Problemática del Saber está en primer año. Uh-huh. No está en primer año específicamente de la carrera de Filosofía, sino que es una materia que en su momento se pensó conjuntamente con otras como una suerte de introducción a ciertos problemas comunes a las ciencias sociales, a las ciencias humanísticas, y que por eso constituía una asignatura que estaba dentro de lo que se denominaba el primer año común. Uh-huh. Es decir, un año común a todas las carreras que se estudian en la facultad, entre ellas filosofía, antropología, historia, ni bellas artes, ni música. Eran carreras que tenían ese año común, pero eran antropología, historia, ciencias de la educación, letras, filosofía. Bien, y ahora eso no bueno, muchas carreras modificaron los planes de estudio y de algún modo utilizaron medio como variable de sus modificaciones precisamente asignaturas del primer año común. Pero bueno, es una materia que la cursan estudiantes de filosofía, por supuesto, porque es la materia específica para poder luego comenzar a transitar las carreras, las materias específicas de la carrera. Lo cursan estudiantes de ciencia de la educación, de letras, de historia, pero bueno, de antropología. Uh-huh. Esas son las carreras que básicamente cursan esta asignatura. Esta sería problemática del saber. Problemática del saber. ¿Y epistemología? Epistemología es una materia de tercer año de la carrera de filosofía. Uh-huh. Y es específicamente epistemología de la filosofía. Exactamente, digamos, es una de las materias que forma parte de un área. Uh-huh. Que es el área de la lógico-epistemológica, se llama, donde están materias como lógica 1 y lógica 2, y bueno, nuestro plan de estudio tiene 3 epistemologías, una epistemología general, que es esta epistemología, y después 2 más que se llaman epistemología e historia de las ciencias naturales y formales, y epistemología e historia de las ciencias sociales. A ver, brevemente, porque uno por ahí en ciertos ámbitos dice la palabra epistemología así como uh-huh. quien dice computadora, no sé, o como uh-huh. quien dice mesa. Pero exactamente, ¿cómo podríamos definir qué es la epistemología? Bueno, brevemente te diría que es aquella rama de la filosofía que se ocupa de la fundamentación del conocimiento científico. Bien. Una cosa muy condensada y breve, pero para que más o menos los que nos escuchan se den una idea de qué se trata esto. Bien, y el profesorado de filosofía es específicamente para quienes quieren ser profesores de nivel secundario. Sí, sí, o de nivel terciario también. La facultad también tiene, además de la licenciatura, el profesorado, pero bueno, el colegio normal se da la carrera de profesorado en filosofía, ¿sí? Y ahí, bueno, ahí doy una materia ya en el último año, que es filosofía del lenguaje. Muy bien, bueno, hecha ya la presentación, digamos, formal de la tarea docente que realiza en la Universidad Nacional de Rosario el profesor Mariano Bala, en un segundito nomás vamos a la clase pública propiamente dicha. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Buenísimo como para poder... Bien, el tema de la clase del día de hoy, las funciones de la filosofía. Adelante, profesor Mariano Bala. Bueno, la idea de poner este título y además teniendo en cuenta de que acá vamos a tener otras posibilidades de conversar. Es verdad, claro, porque eso yo no lo dije. ¿Ve? Porque esas son funciones. Nosotros tenemos una división de tarea con Victoria Schmuck-Donda, entonces ella va siguiendo como el trámite formal del dictado de clases. Ella hoy no vino y yo me olvidé de recordar que hoy es la primera de una serie de 3 clases respecto de las funciones de la filosofía. Así que, vamos, hecha la aclaración, vamos a esta primera... Bueno, lo primero siempre es lo más complicado, porque yo recuerdo que promediando ya mi carrera de abogacía en Santa Fe, yo empecé estudiando Derecho en Santa Fe, soy de Paraná, cuando me vine a estudiar filosofía en Rosario... Sin haber terminado Derecho. Sin haber terminado Derecho, en mi familia se apoderó una profunda situación de angustia, que tenía que ver con esto, con que para qué sirve la filosofía. O sea, todo el mundo considera que es algo que es muy interesante, pero la pregunta recurrente es, bueno, ¿qué es la filosofía o para qué sirve? ¿No es cierto? Y efectivamente la primera de estas conversaciones encierra una dificultad inicial, y es cómo definimos la filosofía, si es que podemos definir la filosofía. Particularmente creo que es muy difícil establecer un concepto de lo que es la filosofía, en principio porque yo considero que la filosofía es una actividad y no una doctrina. Es decir, a mí me gusta pensar a la filosofía como una suerte de actividad exploratoria. Es decir, es como si estuviésemos siendo nosotros exploradores que van en busca de algo. Ese algo tiene que ver con un afán de saber. Uh-huh. La raíz etimológica de la filosofía remite a esto, amor a la sabiduría. Pero bueno, en principio digamos que uno en esa exploración está en busca de algo. ese algo, ese objetivo, es precisamente el objetivo de saber. Bueno, ¿saber qué? Uno se podría a su vez repreguntar. Bueno, el qué de ese saber va a dar orígenes a las distintas filosofías que durante 23 siglos han venido signando el pensamiento y la reflexión, ¿no es cierto? Claro, pero la aplicación práctica de ese saber, que es, supongo yo, la angustia familiar cuando empezaste filosofía, es difícil de explicar, de contar, o inclusive vaya uno a saber si tiene. Bueno, en realidad lo que pasa es que la definición de filosofía no se hace posible de un modo análogo a como nosotros podemos definir, por ejemplo, otro tipo de disciplinas como la medicina, etcétera, etcétera. Al hablar de una actividad, en definitiva, lo que hacemos es deflacionar, debilitar precisamente ciertas certezas que pueden surgir en relación a la búsqueda de la filosofía. Por eso digo, es una actividad, esa actividad está acompañada, podríamos decir, por una actitud, que es una actitud de curiosidad por conocer, por comprender. Y sumada a esta actitud inicial que tiene una persona que va a estudiar filosofía, la carrera en sí lo que hace es cultivar metódicamente esa actitud, ¿no es cierto? Claro, lo que estoy pensando es que sería un contrasentido que un estudiante de filosofía pretenda ponerse instrumentalista o decir, qué plomo, esto me tengo que leer todo esto, siendo que iría en contra de la propia etimología de la palabra. ¿No? Bueno, lo que pasa es que también yo justo comentaba fuera de aire un texto que a mí me resultó muy divertido, aun cuando es muy duro respecto a lo que podría ser el propio gremio filosófico, que es un breve fragmento de Erasmo de Rotterdam, que allá por el siglo XVI escribió el Elogio de la Locura, ¿no? Y brevemente hay una cosa que puede llegar a interpelar a muchos de los que nos escuchan respecto a lo que es la filosofía y a los prejuicios respecto a la filosofía. Dice Erasmo de Rotterdam, los filósofos, bueno, detrás de ellos vienen los filósofos, venerables por su barba y por su manto, que dicen ser los únicos que saben. El resto de los mortales son hombres que revolotean. Oh, cuán dulcemente deliran cuando forjan mundos infinitos a su antojo. Cuando miden como con el pulgar, como con un hilo, el sol, la luna, las estrellas y los orbes celestes. Cuando sin vacilar un punto explican las causas del rayo, del viento, de los eclipses y de todos los demás fenómenos inexplicables. Y lo hacen como si fueran los secretarios del arquitecto del mundo o como si acabaran de llegar del consejo de los dioses. Bueno, sigue, sigue reproduciendo toda una serie de consideraciones críticas y termina diciendo, no faltan algunos entre ellos que leen el porvenir en los astros y que prometen milagros mayores que los de la magia. Y todavía encuentran papanatas que creen también esas cosas. En realidad me viene a la mente un debate que, bueno, finalmente no prosperó en el terreno de las ideas, porque la propia formulación de cuando alguien se vio interpelado por algo de esta naturaleza, digamos, le dijo, mira, primero te meto una piña y después lo discutimos ideológicamente, después lo discutimos. En este caso, a Erasmo de Rotterdam sería difícil seguirle discutiendo si uno es filósofo. Primero tendría que ir a otro tipo de terreno y luego sí el del debate en el ágora, tal vez. Bueno, acá hay algo que me parece importante de lo que dice Erasmo de Rotterdam en términos muy socarrones y burlones, que es esta idea, que yo creo que tiene razón, y que forma parte de un cierto preconcepto que se tiene de la filosofía, y es el de pensar que la filosofía constituye una suerte de doctrina de la salvación existencial. Es decir, hay una idea que está como extendida, sobre todo en cierta literatura de autoayuda y de remisiones a filósofos y a ciertos conceptos de algunos filósofos que muchas veces son utilizadas como forma de entender a la filosofía como una suerte de tabla de salvación existencial. Claro. En esta idea yo coincido con lo que plantea Erasmo, que la filosofía no tiene que ver específicamente con esto, pero también, y en esto sí yo hago no una defensa corporativa, pero sí una defensa de lo que es la filosofía, yo creo que la filosofía es útil. Lo que pasa es que lo que nosotros tendríamos que preguntarnos es a qué nos referimos con el término utilidad. Es decir, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es útil? Porque uno puede decir, bueno, perfecto, la filosofía no es útil, en cambio sí es útil la física, ¿no? La filosofía no es útil y sí es útil el trabajo de laboratorio. Es útil el artefacto del telescopio. Pero uno podría preguntarse lícitamente, bueno, ¿útil para qué? ¿No es cierto? Es decir, el telescopio es útil si yo lo que quiero es, mediante el telescopio, poder visualizar el tamaño de los cráteres de la Luna. Pero si yo me quiero curar un resfrío, ¿Es útil el telescopio? No. Bueno, entonces, desde luego, con ese mismo sentido, yo podría decir, entonces, bueno, la filosofía no es útil porque implique ventajas inmediatas, intangibles, sino que la utilidad de la filosofía, en este caso, tiene que ver en otras cuestiones. Ampliar los horizontes mentales, y al hacerlo intentar transformarlos, generar un ejercicio crítico, propender al examen autónomo de las ideas, formar hábitos reflexivos. Es decir, entonces, la pregunta sería, ¿qué entendemos por utilidad cuando hacemos mención a ese término? Bien, de hecho yo, cuando vos decías esto de la filosofía o la utilidad de la filosofía, recordaba algo que charlamos casualmente este sábado, que en el programa Lo que es la ciencia había un físico, el doctor Mario Castagnino, y él se refería a la filosofía, para un físico, de la misma manera que se refería a las matemáticas. Es decir, bueno, son un insumo para la física. Yo necesito X fórmula matemática para poder llevar adelante mi desarrollo desde la física. Pero también necesito teoremas y conceptualizaciones de la filosofía para poder llevar adelante mis propósitos desde la física. Uh-huh. ¿En ese sentido sería lo utilitario o la utilidad de la física, o hay otras, o esa ni siquiera es una de ellas? Digo, porque el planteo que el sábado hizo el doctor Castagnino tenía que ver con una visión suya respecto a lo que es la filosofía. Si la visión de un físico respecto a la utilidad de la filosofía es simplemente considerar que la filosofía lo que tiene que hacer es aportar de algún modo estructuras conceptuales que le permitan al físico poder desarrollar sus actividades. Bueno, pero esa es una visión, una de las tantas visiones que se puede tener de la filosofía, que es en general la visión que se ha adoptado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX por parte de los denominados filósofos de la ciencia inicial. Pienso en los positivistas lógicos, en toda esa gente que decía que la filosofía ya no puede ser más la búsqueda ni de la verdad ni de las esencias inmutables de las cosas, sino que la filosofía lo que tiene que hacer simplemente es ser una auxiliar de la ciencia, que es un poco lo que el doctor Castagnino sostenía. Y bueno, lo sostenía en función de lo que son sus propios intereses y sus propios desafíos como científico. Él dijo muy claramente, ¿no? El laboratorio es Dios. Es Dios, ¿no? Es decir, eso no se discute. Y la filosofía lo que tiene que hacer es más o menos brindarme aquellas herramientas conceptuales que me sirven a mí como para poder sostener una idea. Pero, mejor dicho, para poder sostener lo que son mis investigaciones en el campo de la física. Bueno, pero esa es una de las visiones posibles de la filosofía. Cuando yo decía a la filosofía no la podemos conceptualizar porque la filosofía es una actividad, lo que estamos diciendo es precisamente entonces no podemos hablar de una visión nominal, no podemos hablar de la filosofía, sino que en todo caso lo que debemos es hablar de las filosofías, es decir, la visión, la caracterización nominal de la filosofía tiene que ser en definitiva ampliada para darle lugar a las distintas perspectivas filosóficas. Bien, y no sé, tratando de pensar en la actividad filosófica, ¿se puede detectar un origen o se puede pensar en quién fue el primer filósofo o el primer, la primera cultura donde se desarrolló la filosofía? Bueno, en realidad el canon, podríamos decir, filosófico, indica que la filosofía habría nacido en Grecia en el siglo 8 antes de Cristo. Hay toda una serie de planteos que hacen sobre todo ver en la cuestión del asombro frente a la inmensidad de lo que nos rodea, la problematización de acontecimientos que antes tenían explicaciones religiosas y que ahora encuentran en un lenguaje secularizado y laicizado, es decir, sacado los componentes religiosos, es decir, cuando nosotros sacamos los componentes religiosos que nos decían cómo el mundo había sido originado y empezamos a problematizar las cosas y entonces empezamos a tratar de generar un discurso secular y laico, ahí decimos la filosofía tuvo su origen, y se dice que tuvo su origen en Grecia en el siglo 8 antes de Cristo, con toda una serie de pensadores que empezaban a preguntarse acerca del origen o cuáles eran los elementos constitutivos del cosmos, y ahí surgieron todo Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, toda una serie de denominados pensadores físicos, no físicos en el sentido en como nosotros utilizamos el término hoy, sino físicos en el sentido que encontraban en las cuestiones de tipo natural una explicación posible para encontrar esos principios constitutivos del cosmos, el agua, el aire, el fuego. Y ahí se dice que comenzó la filosofía. ¿Y eso tuvo que ver con algún tipo, no sé, te lo pregunto así desde el llano, diríamos, ¿no? ¿Eso tiene que ver con algún tipo de interés que vino a cubrir luego esa actividad, o surgió, digamos, por generación espontánea de un grupo de personas que lo observó, o había así un interés y che, mirá, necesitamos una explicación para esto, a ver, ustedes piénsense algo? Bueno, en realidad hubo, durante muchos años la filosofía se manejó con esta hipótesis que vos planteaste recién, es decir, la hipótesis del milagro griego, ¿no? Como si en un momento determinado del tiempo un grupo de pensadores miró el firmamento y empezaron las preguntas filosóficas respecto al sentido de por qué estamos donde estamos y cómo respondemos a este tipo de preguntas. Esta idea del milagro griego es una idea que fue muy cuestionada y ya prácticamente es insostenible en los términos en los que lo ha venido planteando la historia, no solamente la historia de la filosofía, sino también la historia de las ideas, ¿no es cierto? Ha habido trabajos muy importantes que han marcado con mucha firmeza la idea de un proceso que se fue dando, ¿no? Un proceso en el que, en una primera instancia, pensamiento mítico y pensamiento racional estaban como un poco entrecruzados, ¿no? Un historiador de la filosofía que es muy importante, que se llama Jean-Pierre Bernard, en un célebre texto que nosotros trabajamos en el primer año, que se llama El paso del mito al logos, precisamente lo explica en estos términos. Es decir, no es que el pensamiento filosófico emergió milagrosamente, sino que las primeras reflexiones filosóficas estaban de algún modo atravesadas también por un relato mítico que tenía una impronta muy fuerte, ¿no es cierto? Es decir, Bernard dice, la reflexión filosófica lo que hace es llevar desde un lenguaje secularizado y laico al plano de la discusión muchos problemas que la religión ya había planteado con anterioridad, ¿cierto? Entonces hay toda una... Hay un momento en la historia del pensamiento filosófico en el que mito y logos están imbricados, ¿no es cierto? Pero bueno, después el propio Bernand lo que nos dice y lo que nos enseña es que el relato mítico y el discurso filosófico empiezan a tener un campo discursivo propio. Uh-huh. Y ese campo discursivo está marcado por ciertas características que definen el pensamiento filosófico en relación al pensamiento mítico, ¿no? Estamos con Mariano Bala, es docente de problemática del saber y epistemología en la carrera de filosofía allí en la Facultad de Humanidades y Artes, y estamos aquí en clase pública en nuestra primera clase. La segunda va a ser el próximo lunes, si no me equivoco, 8 de noviembre, y la próxima el lunes 15 de noviembre. En esta primera clase, bueno, estamos preguntándonos cuáles serían las funciones de la filosofía o cuáles son los imaginarios en torno a esas funciones de la filosofía. Con lo que contabas antes, se me ocurría preguntarte en qué momento aparecieron filósofos religiosos, porque hablabas de la filosofía como un ámbito donde empezó a intervenirse el relato o el discurso mítico de las religiones. Uh-huh. Pero supongo, y de hecho los ha habido, inclusive los teólogos tienen una fuerte formación filosófica, es cuando aparece desde la propia religión un discurso filosófico en contra de un discurso filosófico, o si es que lo hubo, laico, secularizado. Bueno, no, cuando yo hablaba de discurso religioso en el pensamiento mítico, lo que digo es que el pensamiento mítico no es un pensamiento problematizador. Ah. Cuando decimos no es un pensamiento problematizador, decimos, por ejemplo, considerar que lo natural y lo sobrenatural funcionan dentro de un mismo plano de enunciación, por ejemplo. La lluvia forma parte de un castigo divino. Es decir, la especificidad de la reflexión filosófica es cuando, por ejemplo, un fenómeno como la lluvia puede ser explicado no desde el recurso a una entidad sobrenatural, sino que empieza a ser comprendido, explicado a partir de precisamente lo que serían fenómenos naturales para explicar ese acontecimiento natural. Después está lo otro que vos me decís, bueno, la religión dentro del terreno de lo filosófico. Y bueno, uno piensa inmediatamente en lo que es la filosofía de la Edad Media. Uh-huh. Digamos, la filosofía medieval es una filosofía fuertemente atravesado por lo religioso, y es precisamente en ese tiempo en el que empiezan a surgir disputas entre lo que es la filosofía y la teología, entre la filosofía entendida como la entendía Aristóteles, es decir, como aquella ciencia de los primeros principios y de las causas últimas a la luz de la razón natural, y la teología como aquella ciencia que de lo que se ocupa es de trabajar a aquellos aspectos que tienen que ver con la revelación, con las verdades reveladas por Dios. Entonces, esa disputa respecto a la relación entre la razón y la fe, las disputas respecto a la relación entre la filosofía y la teología. ¿Qué pasa cuando se producía un choque entre la verdad filosófica y la verdad teológica, ¿no? Bueno, obviamente los teólogos lo que van a decir es que al ser la filosofía abordada desde la razón natural del hombre y al ser la teología tratada en función de lo que son las revelaciones de un ser divino, cuando se producían estas diferencias, cuando se producían estos choques, el problema no es Dios, que es perfecto, sino el problema somos nosotros, que somos seres imperfectos y que evidentemente nuestra razón evidentemente estaba mal orientada, ¿no es cierto? Por eso está esa famosa frase que dice que la filosofía es sierva de la teología, ¿no? Las verdades de la razón están al servicio de lo que son las verdades de la fe. Yo me voy a poner en tu madre y digo, muy lindo todo, pero cómo te vas a ganar la vida, nene, pensando en esto de cuál es la función de la filosofía o para qué sirve, cuál es la utilidad de la filosofía. Esa respuesta, o las distintas respuestas que pueda tener eso, ¿cuáles serían? ¿O cómo se podrían empezar a pensar a partir de todo esto que estabas contando, ¿no? Como introducción, diría yo. Bueno, lo que pasa es que vos ahí lo que haces es plantear una cuestión que está por fuera de, digamos, que tiene más que ver con la carrera de filosofía y con las características que la carrera tiene, más que con una reflexión filosófica en sí, ¿no es cierto? Y bueno, ahí tenemos que hablar más de aspectos que tienen que ver con el plan de estudio y con las terminalidades que el plan nos brinda, ¿no? Nos posibilita. Digamos, un plan de estudio como el que tenemos en la Facultad de Humanidades y Artes, que tiene la terminalidad de la licenciatura y del profesorado, evidentemente lo que hace es circunscribir, si vos querés, una salida laboral en términos de lo que puede ser la investigación o en términos de lo que puede ser la docencia. Ahora, hay ciertos campos de la filosofía que están inexplorados o que están bastante poco trabajados y que pueden ser, si vos los querés plantear en términos de salidas laborales, alternativas interesantes. Por ejemplo, en la facultad estamos desarrollando en términos de un proyecto de extensión desde hace ya 2 años una cosa que se llama filosofía con niños. Por ejemplo, esto es algo que lo inventaron los norteamericanos y que no tiene, por ejemplo, todavía un desarrollo curricular ni en la carrera, ni siquiera en los institutos ni primarios ni secundarios. Bueno, ese es un ámbito nuevo en el que el graduado de filosofía puede trabajar. Después, bueno, por supuesto, depende de las inquietudes y de las expectativas que el estudiante tenga, ¿no es cierto? Hay muchos, no sé si muchos, pero y acá en Rosario no, pero uno conoce que en Buenos Aires y en otros lugares existen alternativas como este denominado coaching ontológico o filósofos que trabajan en relación con empresas. Bueno, es decir, no es mi interés ni es mi inquietud, ¿no es cierto?, desde el punto de vista profesional, pero evidentemente también pueden, podrían, digamos, si le buscan la vuelta y si utilizan ciertas herramientas filosóficas, podrían dedicarse a ese tipo de cuestiones también. Si no, es o la investigación o la docencia, básicamente. Bien, bueno, estamos junto a Mariano Bala, decíamos, docente de problemática del saber y de epistemología en la carrera de filosofía, allí en la Facultad de Humanidades y Arte, y estamos hablando de las funciones de la filosofía en esta primera de 3 clases que vamos a tener este lunes y los 2 lunes sucesivos. Yo propongo ir a un pequeño recreo y enseguida volvemos en la clase pública del día de hoy. De 20 a 21, clase pública. Università di Bologna. Harvard University. Università di Parigi Sorbona. Universidad de Santiago de Universidad Complutense de Madrid. Oxford University of Cambridge. Divulgazione scientifica. Harvard University Facebook is published. Universidades del mundo en cátedra abierta. UNAM. La Universidad Autónoma del Estado de México se ubica en el corazón de nuestro país, México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Somos aproximadamente 104 millones de habitantes y nuestra moneda es el peso mexicano. México está constituido por 32 estados y su capital es el Distrito Federal, que está rodeado por el Estado de México, considerado el más poblado del país, con más de 14 millones de habitantes

Además de esa actitud, hay una cuestión que tiene que ver con la disciplina. Eso es lo que de algún modo distingue la reflexión filosófica de lo que son preguntas que todos nos podemos hacer, seamos o no filósofos, ¿no es cierto? Es decir, uno puede decir, bueno, pero yo no necesito tener el título de filosofía para preguntarme algunas cuestiones o algunos interrogantes o algunas incógnitas filosóficas. Bueno, es cierto, pero el hecho de que yo me haga preguntas filosóficas no me transforma a mí en un filósofo. Del mismo modo que todos podemos silbar y cantar una canción, pero eso no nos convierte en músicos, ¿no es cierto? Claro. Sí, la tarea de reflexión, la tarea filosófica, si vos querés profesionalmente hablando, tiene que ver, además de esta inquietud o de estas iniciativas por el conocimiento, tiene que ver con otras cuestiones. Y esas otras cuestiones son, digamos, hábitos reflexivos, tiene que ver con fundamentalmente algo que caracteriza a la filosofía, que son las prácticas argumentativas. Con esto te contesto o intento introducirme a la segunda de tus preguntas, ¿no? ¿Qué implica, en este caso, un hábito reflexivo? Bueno, implica precisamente entender, si hablamos de que la filosofía es una actividad, bueno, precisamente decir que esa actividad es una actividad fundamentalmente argumentativa. Y lo que es importante es que esa argumentación se puede enseñar. Esa práctica argumentativa es susceptible de ser enseñada. Y acá entramos en la tercera de tus preguntas, que a mí es algo que me interesa mucho, que es, bueno, responder a la pregunta de cómo enseñar filosofía. Y yo creo que esa pregunta tiene dos variables. Yo creo que enseñar filosofía implica, desde luego, proporcionar cultura filosófica, por un lado, pero por otro lado, me parece que también implica enseñar ciertas destrezas, formular preguntas relevantes, identificar y explicitar supuestos que surgen en un texto, inferir consecuencias, reconocer tesis alternativas cuando uno está trabajando un autor, reconstruir o reconocer formas de argumentos, justificar premisas y conclusiones, determinar el alcance de los conceptos. Es decir, además de la enseñanza de lo que podríamos denominar la historia de la filosofía, que es, por supuesto, importante, porque la historia de la filosofía, ¿por qué es importante? Porque nos permite ubicar, diríamos, diacrónicamente un determinado pensamiento en un contexto histórico. Además de eso, yo creo que es necesario lo otro, ¿no? Es decir, enseñarle al estudiante cómo construir un argumento, cómo detectar formas de argumentación que hay en un texto. Es decir, no solamente enseñarles quién fue Aristóteles y qué pensó, sino cómo construyó sus argumentos, y también posibilitarle al alumno que pueda desarrollar formas contraargumentativas respecto a esos argumentos que se están poniendo en juego. Esto es una tarea mucho más difícil, y es una tarea que involucra algo que para mí es muy importante, que es el análisis filosófico, ¿no? No, estaba pensando esto, no sé si es una deformación que yo me he hecho alguna vez, pero el ágora griego no era eso, dos puestos a discutir o dos puestos a argumentar, independientemente de si estuvieran de acuerdo o no con lo que estaban argumentando, sino quién era el que mejor argumentaba. Bueno, lo que pasa es que ese tipo de disputas, si nosotros lo queremos contextualizar, era una disputa en donde la retórica se ponía en juego, pero en el que la posición del filósofo era una posición crítica respecto a quienes utilizaban solamente la retórica como una herramienta de la persuasión. Uh-huh. Es decir, hay escritos muy famosos que plantean precisamente la diferencia entre lo que es el filósofo y lo que es el sofista, ¿no? Yo te aclaro que si me tengo que poner hoy en un lugar, me pongo del lado del sofista, ¿no? No porque me considere un mercenario del saber, como los filósofos consideraban a los sofistas, sino porque me parece que la actitud del filósofo en ese debate y en ese tiempo, lo que intentaba era conjurar los distintos saberes en función de lo que se consideraba el saber verdadero, el saber genuino, el saber auténtico, que era precisamente el saber filosófico. Entonces, cuando vos me decís esas disputas que tenían lugar en el ágora griega, bueno, precisamente esas situaciones en las que el filósofo intervenía precisamente para tratar de conjurar la palabra a partir de lo que era un discurso filosófico que intentaba ser un discurso omnicomprensivo y precisamente limitar el uso de las palabras porque consideraba que muchas veces ese uso de las palabras tenían que ver más con el abuso que con otra cosa, ¿no? Bien, y bueno, esto es un tipo de actividad que se desarrolló en un momento, esta discusión en el ágora. Recién hablábamos de lo que implicaba la argumentación, el correcto planteo de hipótesis o de preguntas y demás. Yo pensaba, no sé, digo, que es tal vez una inquietud propia, ¿no? Supongo que en ámbitos de enseñanza específica de la disciplina filosófica, supongo que estará, como vos bien decías, bastante más metodologizada. Pero digo, este interés por, independientemente de qué es lo que uno piense, o si lo que uno piensa es mejor o más bueno que lo que piensa otra persona, si uno eso no lo sostiene con una argumentación lógica, uh-huh, pierde validez ese presupuesto de bondad de lo que yo estoy diciendo. Es decir, yo pienso que soy bueno y pienso que hay otro que es malo. Uh-huh. Y entonces quiero hacer una argumentación de por qué yo soy bueno y lo que defiendo es bueno. Uh-huh. Y en realidad, cuando la argumentación no es correcta o las premisas se plantean de manera, digamos, difusa o confusa, ahí se pierde ese digamos, la fuerza de lo que yo puedo argumentar. Digo, no sé si me explico a dónde voy, ¿no? Uh-huh. Pero digo, y ahí me parece que no hay un hábito extendido en la sociedad de tratar de pensar y hacer razonamientos, insisto, que tengan premisas, que no partir de premisas falsas, de que uno tenga lógicas argumentativas parecidas en todos los casos. Yo no puedo pensar un tema A desde una lógica argumentativa, uh-huh, y el tema B lo pienso con lógicas argumentativas completamente diferentes. Cuando yo digo de que la filosofía está muy relacionada a lo que son prácticas argumentativas, acá no hay que caer en la confusión de pensar que la argumentación racional, la única forma de ser abordada es de lo que es la racionalidad de los sistemas axiomatizados o de los sistemas lógicos. Uh-huh. Digamos, porque esto es algo que en filosofía se ha debatido mucho. De hecho, quienes desde las perspectivas logicistas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX vinieron sosteniendo con mucha fuerza es que precisamente la filosofía no era más que una serie de enredos que surgían precisamente porque lo que se careciera de una comprensión de la estructura lógica del lenguaje. Por lo tanto, si entendíamos la estructura lógica del lenguaje, entonces no íbamos a poder formular preguntas que no tuviesen posibilidad de respuesta. Es decir, ahí de algún modo descansa también una suerte de mito filosófico, y es el mito de la transparencia, ¿no? Es decir, como que los problemas filosóficos de pronto se resolverían si nosotros a las preguntas del lenguaje ordinario las llevamos al lenguaje axiomatizado, por ejemplo, de las matemáticas, ¿no es cierto? Entonces estaban todos los logicistas, los matemáticos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX tratando de construir un lenguaje ideal, es decir, un lenguaje sin las impurezas y las imperfecciones propias del lenguaje cotidiano. Bueno, ese es un planteo que yo creo que tuvo una cierta utilidad, y algunas de las cuestiones que plantearon fueron ciertas, pero de algún modo tenían una visión no solamente utópica de lo que era la filosofía y la posibilidad de llegar a ese lenguaje ideal, sino que además desconocían que el lenguaje se nutre de prácticas, se nutre de comunidades lingüísticas, y por lo tanto no todo puede ser reducido a las coordenadas del análisis lógico-semántico, ¿no es cierto? Sería un absurdo pretender que todas las inquietudes que surgen en el plano filosófico nosotros las llevemos a una formalización lógica. De todos modos, lo que esa gente planteó en su momento, hay algo que puede ser rescatable, y es la idea de cómo uno tiene que preguntar, ¿no es cierto? Porque vos me decías al principio, bueno, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? Es algo que la gente normalmente se pregunta. ¿Y qué es lo que te respondí yo? Bueno, depende qué es lo que vos entendés por utilidad. Es decir, ahí estamos poniendo en juego una cuestión que tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con, fundamentalmente, clarificar qué es lo que uno quiere decir cuando dice algo. Entonces, hay preguntas filosóficas que tal vez a uno lo dejan en una situación de inmovilidad o de parálisis. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué es la justicia? O si yo pregunto, ¿qué es el valor? Estoy haciendo interrogantes, estoy haciendo preguntas, pero hay un problema con ese tipo de preguntas. No te estoy dando un camino, una pauta para que vos me la puedas responder. Si yo te pregunto a vos, ¿en qué consiste el programa de radio que vos conducís de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche? En función a esa pregunta, vos me podés responder, porque yo lo que te estoy haciendo con la pregunta es, te estoy dando orientaciones para que vos me puedas contestar. Pero si yo te pregunto qué es un concepto, por ejemplo, esa pregunta tiene tantas posibilidades de ser respondida que en definitiva lo que hago es no clarificar sino confundir las cosas. En cambio, yo puedo generar preguntas filosóficas que, manteniendo el mismo contenido, cambien la estructura de cómo yo hago esa pregunta. Entonces, en vez de preguntar qué es un concepto, yo puedo preguntar de quién y bajo qué circunstancias decimos que aprendió o que interiorizó un concepto. Entonces, esa pregunta es diferente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una persona entiende el concepto de ecuación diferencial cuando sabe manejar el simbolismo, cuando sabe resolver ecuaciones, cuando sabe corregir a un alumno, cuando sabe qué clase de problemas se resuelven en esas ecuaciones. Entonces, una cosa es preguntar qué es un concepto y otra cosa es preguntar bajo qué situaciones decimos que una persona interiorizó un concepto. Por ejemplo, en este caso, el concepto de ecuación diferencial. Si yo digo, ¿qué es el color amarillo? ¿Vos me podés responder esa pregunta? Y me la podés responder, pero podés agarrar para cualquier lado. Y yo también puedo agarrar para cualquier lado. En cambio, si yo me pregunto, ¿cuándo una persona conoce el concepto de amarillo? Entonces ahí yo sí puedo decir, bueno, una persona conoce el concepto de amarillo cuando aplica correctamente la palabra amarillo en circunstancias normales de habla, cuando se le pide que traiga un objeto amarillo y efectivamente trae un objeto amarillo y no trae un objeto rojo, cuando dice gustarle las camisas amarillas, es decir, cuando se pone de novio con un japonés. Bueno, entonces, a lo que yo voy es que en filosofía es muy importante también, cuando hacemos preguntas, poder dar una especie de guía de ruta para que esa respuesta pueda ser satisfactoria. Porque si no, hacemos preguntas que no pueden ser contestadas y muchas veces esas preguntas imposibles de ser contestadas nos generan parálisis en cuanto al pensamiento y no posibilidades efectivas de resolución. Y eso, por fuera del campo específico de la filosofía, en realidad es común a otras áreas, no sé, pienso, qué sé yo, en política y así. Y de hecho, cuando vos hablas de pregunta, a mí necesariamente se me viene a la cabeza la incapacidad que muchas veces, y en la que muchas veces hasta me reconozco, de preguntar periodísticamente, porque implica también una pregunta mal formulada, que también que no orienta, que no guía, sino que confunde más de lo que clarifica. Claro, pero en filosofía hay preguntas que se suponen que... Algunos pueden suponer que la filosofía puede contestar con solvencia y no lo puede hacer. Si hoy me preguntás filosóficamente cuál es el sentido de la vida y me haces esa pregunta, bueno, esa es una pregunta que yo no te puedo contestar. De hecho, si fuese una pregunta que pudiese ser contestada, entonces ya no sería un problema, ¿no? Y viviríamos todos de acuerdo a esas pautas redentoras de quién esa respuesta, de quién tiene la respuesta para esa pregunta. Entonces, hay preguntas que muchas veces dicen son preguntas filosóficas. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, pero esa pregunta está mal formulada. ¿Por qué? Porque no puede ser respondida. Porque no puede ser respondida, bajo ningún concepto puede ser respondida. O puede ser respondida de tan diversas formas que en definitiva lo que tenemos es entonces un magma, un abanico de posibilidades absolutamente heterogéneas e interminables, ¿no es cierto? Bien, y ahí es donde, supongo yo, está una de estas utilidades que vos hablabas al principio, que podíamos pensar, bueno, o cuáles son los aportes que se puede hacer, o cuáles son las funciones de la filosofía, que es el tema que es parte de la reflexión filosófica. Por eso para mí es muy importante la cuestión de la relación de la filosofía con el lenguaje. Es decir, si cada época tiene su propia modalidad de hacer filosofía, es precisamente porque la filosofía está ligada a formas de expresión prevalecientes y circunscriptas que cambian con el tiempo. Es decir, en ese punto el lenguaje nos hace filósofos y podríamos explicar las diferentes filosofías como posibles interpretaciones u ordenamientos conceptuales de nuestro lenguaje. Es decir, si vos me preguntás cómo yo visualizo la filosofía o cómo yo, o qué considero yo que es la filosofía, reitero esto, para mí es una actividad cuyo aporte específico es la clarificación de cuestiones conceptuales surgidas en las prácticas lingüísticas, ¿cierto? Por eso para mí es, fundamental que a la filosofía se la considere precisamente no como una disciplina, sino precisamente como una actividad. Porque si nosotros consideramos que la filosofía es una disciplina, lo que estamos también entonces pretendiendo es que la filosofía se transforme en una suerte de, o el filósofo, en una suerte de descubridor de verdades. El filósofo no descubre verdades. ¿Qué hace el filósofo? Bueno, el filósofo simplemente despliega lecturas posibles del mundo para comprender cómo las cosas se relacionan entre sí. Obviamente esta idea que yo tengo de la filosofía es una idea que puede resultar muy pobre si uno toma en consideración ciertas formas de la reflexión filosófica, como la de, qué sé yo, Aristóteles, de Platón, que consideraban a la filosofía como el saber de las esencias inmutables, como el saber de lo general, digamos. Es decir, frente a esa concepción de la filosofía, desde luego lo que yo estoy planteando es una visión mucho más deflacionada, mucho más limitada, pero a mí me parece que es también una visión más que se ajusta un poco al contexto actual. Muy bien, bueno, la seguiremos entonces el lunes que viene. Muchas gracias, Mariano, por tu presencia aquí en Clase Pública. Como decíamos al principio, para quienes escuchan habitualmente la radio, antes del lunes está el sábado y aquí vamos a estar en lo que es La Ciencia, el sábado a la mañana, junto a Mariano Bala, que también es parte de ese programa, de la misma manera que quien les habla. Nosotros nos reencontramos mañana. Vamos a estar con el profesor Maximiliano Gatti, que es en realidad médico, que nos va a hablar de las cuestiones de la endocrinología, las glándulas tiroides, etcétera. Así que eso será en el día de mañana. Y nosotros damos paso ahora a Feos, Sucios y Malos. Nuevamente, muchas gracias, Mariano, por estar aquí en Radio Universidad. Bueno, gracias a vos por la invitación. Nos estamos viendo. Hasta mañana. Chau. Corresponde a la universidad, Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios y criterios.